entramos en la zona Clinamen. Muy buenos días, don Diego Sturberg. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días, Nati Género. Buenos días. Estuvimos leyendo a un autor que nos recomendaste, Diego, un blog que se llama Johannes Maurus. Es un señor que se llama Juan Domingo Sánchez Stop, filósofo y escritor español, muy relacionado en este presente a todo lo que tiene que ver con Syriza y con Podemos, dos formas de entender a los movimientos sociales tratando de institucionalizarse y hacer Estado y dar la competencia parlamentaria también. Y hay varias cosas muy interesantes que ha escrito en su blog, que enseguida vamos a compartir en redes sociales, y una de ellas dice: la hegemonía no se conquista mediante la imposición de una supuesta verdad, sino mediante un trabajo de intervención en el mundo de los seres humanos realmente existentes, que es un mundo dominado por la ideología. Me parecía interesante porque rompe con cierta tradición de la izquierda de llegarán las condiciones ideales en algún momento y una vanguardia iluminada nos conducirá, ¿verdad? Sí, tiene el interés, sobre todo, me parece a mí, lo de Juan Domingo Sánchez, de dar cuenta de una coyuntura muy específica que se está abriendo en el sur de Europa y que por muchas razones me parece que nos concierne. Y es una coyuntura que se manifiesta con más fuerza en Grecia, en donde este partido político, que para nosotros el griego siempre es un poco ajeno, ¿no?, de las palabras y los nombres, Syriza, es un grupo, digamos, histórico, no es un grupo nuevo, ¿no? Es un partido de la izquierda que viene de la tradición comunista de la década de 60, de la tradición antifascista, y que en el periodo de la crisis más dura, digamos, de la austeridad en Grecia, es el partido que mejor interpretó lo que fue el movimiento de la Plaza Sintagma y las resistencias de los movimientos sociales, y que ha ganado recientemente las elecciones. Tienen un presidente, su dirigente histórico, Tsipras, y ahora está en esta tensión tan fuerte con el gobierno de Europa, ¿no?, con la llamada Troika y con el Banco Central Europeo. Entonces ese es una de las coyunturas. La otra coyuntura todavía no es tan clara, pero es la española, la que no está en relación a Plaza Sintagma, sino a Plaza del Sol, a la Plaza Cataluña, a todas las plazas que formaron parte del 15M, ¿no? De este movimiento que el periodismo exteriormente lo llama indignados, pero en realidad también es una serie de trabajadores precarios, trabajadores organizados, trabajadores de educación, de la salud, estudiantes, gente joven, que para decirle basta a la austeridad y a la escena bipartidista que se montó después del franquismo, la llamada Transición Española, puso en crisis el sistema político español, puso en crisis, digamos, el proyecto de continuidad de este periodo político, y ahí sí surge una fuerza nueva, que es Podemos, ¿no? De cual tanto se habla, cuyo líder es Pablo Iglesias, y digamos, y que es el grupo que dirige Podemos, es un grupo que tiene mucha relación con América Latina, digamos, con los gobiernos progresistas de América Latina. Hay una inspiración más o menos evidente. Hay una cantidad de gente que se ha metido a organizar Podemos, hay una serie de tensiones internas en Podemos. ¿Va a ser más un partido político clásico, no? ¿Va a ser un partido más de tipo populista o no? Hay una cantidad de compañeros que se han ido discutiendo. Uno de ellos sería Juan Domingo Sánchez Stop, y sus textos hay que entenderlos al interior de esa coyuntura. Sí, también es interesante la crítica que se hace en los textos de Sánchez Stock, pero también en Podemos en general, a las izquierdas más tradicionales. Esta idea de, bueno, partamos de la ideología, que es lo que hay, no critiquemos lo que hay, partamos de lo que hay y veamos qué se puede hacer, que es un poco partir de una crítica también a las interpretaciones más abstractas de lo social, desde la política. Pero también se da una tensión ahí entre qué pasa, qué pervive del 15M, por ejemplo, en Podemos después. Es decir, qué pasa en este pasaje de manifestaciones sociales, de algo que se da, de que toma unas formas democráticas y participativas justamente porque se da lejos del Estado. ¿Qué pasa cuando es recuperado desde una fuerza política que piensa, que tiene como horizonte o piensa como herramienta o de alguna forma piensa un vínculo más productivo con el Estado? Uh-huh. Es interesante también que en España va a haber elecciones municipales el 24 de mayo y que Podemos, obviamente, tiene muchas chances de ganar en un montón de puntos de España, pero que además presenta otras formas de organización al interior de la organización, porque todo el tema de las mareas, por ejemplo, de los trabajos más barriales y comunitarios, muestran un embrión de algo interesante como fuerza política, que rompe con la tradición de partido para hacer una suerte de movimiento social con herramienta electoral, algo que la izquierda popular de acá empezó a tomar un poco, me parece, también pensando en cómo sería esto de ser movimiento social con influencia en el Estado, ocupando lugares en el Estado, pero no pasando a ser burocracia de partido, ¿no? Bueno, yo creo que son las grandes discusiones que se están abriendo dentro de Syriza y dentro de Podemos, que son dos coyunturas diferentes, ¿no? Recién explicamos que Syriza es un partido histórico que logra articular con movimientos sociales en un periodo de crisis, y Podemos es un partido nuevo, o sea que la situación no es la misma, ¿no? Pero lo que me parece que es importante recalcar es que estas organizaciones adquieren su interés en una coyuntura muy específica, digamos. No es una discusión abstracta sobre cómo se construye un partido, no es una discusión abstracta entre corrientes de izquierda, no es un intento de saldar cuentas entre distintas corrientes ideológicas, aunque todo eso esté en juego. Me parece que lo más importante es definir un poquito la pregunta o el problema que estos grupos tienen que enfrentar. Y me parece que que estos grupos se están planteando, y es acá donde la apertura ideológica y la innovación puede tener o no un valor, tiene que ver con qué se hace con el gobierno de las finanzas en un periodo neoliberal muy duro, con un dispositivo de mando alemán europeo muy duro, y entonces hay la gran tensión entre salirse de Europa y volver a una izquierda de tipo popular nacional, recuperar el propio Estado, intentar hacer un socialismo nacional, o si se puede abrir un frente de batalla propiamente europeo. Entonces ahí ya no estamos hablando solamente de Podemos o solamente de Syriza o de unas coyunturas nacionales o un debate interno de la izquierda, sino que está la pregunta de cómo se puede reactivar, cómo se puede abrir un espacio en donde el movimiento social que está en contra de austeridad y el ajuste y en contra de este tipo de Europa pueda promover otro tipo de constitución europea. ¿Ahí es donde vos ves el puente entre estas experiencias europeas y América Latina? Eso es claro, me parece que sí. Me parece que si uno pudiese imaginar un recinto en el cual estuviera discutiendo las izquierdas y los populismos latinoamericanos y europeos, con sus intelectuales, sus movimientos, sus políticos, sus programas, etcétera, podríamos empezar a ver qué está en juego y qué imaginación común necesita recrearse. Vamos a decirlo así. ¿Qué significa salir del neoliberalismo? No simplemente con un programa estricto de un gobierno de un país. ¿Qué significa acumular las fuerzas regionales y globales para poder gobernar la vida, el dinero, las cosas de otra manera? Yo pienso que estas son discusiones que están empezando a darse realmente en el sur de Europa, realmente en América Latina. Hay que evitar que estas discusiones sean hegemonizadas por las tradiciones más banales, digamos, las que menos van a fondo con los problemas. Y para mí es difícil ver estos procesos sin dejar de referenciarlos todo el tiempo en lo que pasó acá a partir de 2001. Como también ver, para mí es muy difícil, por ejemplo, pensar estas experiencias políticas sin ver el riesgo de que las formas más vinculadas a los movimientos sociales se terminen subsumiendo a las formas representativas de liderazgos muy fuertes, como donde las formas más estatales de política predominan. Y en ese sentido también aprovecho para preguntarte, Diego, si te parece que es un movimiento que se referencia de forma como más conceptual con América Latina, es decir, esta idea de un populismo europeo, o si se trata más bien de una experiencia distinta. Porque también pienso en esta, el protagonismo de los intelectuales y en todos unos procesos que acá también se dieron y que finalmente hacia el final por ahí de ese periodo, no sabemos, se ve como esas las transformaciones que se dieron, sin embargo, vuelven a dar lugar a un escenario de vuelta a estos intelectuales liberales de, o sea, estos pseudo intelectuales, economistas liberales actuando intelectuales, la idea de seguridad otra vez con mucho protagonismo, como qué posibilidad de cambio y qué diferencia ves con los procesos que se dieron acá en Argentina, por ejemplo. No, yo creo que la principal diferencia, hay muchas diferencias, sobre todo de contexto, ¿no? Digamos, entre Europa y América Latina, ¿no? No vamos a relatar esa diferencia porque la podemos dar por supuesta, pero hay una diferencia fundamental que es que aquello está empezando y no tiene por qué ser tomado como el inicio de lo que nosotros vivimos. No tiene por qué ser pensado como un proceso que acá está terminando, como está terminando, y allá está empezando, y va a ser el mismo recorrido que hicimos nosotros. Así pensado, como si ellos estuvieran 10 años atrás, y en el tiempo lo único que van a hacer es hacer el recorrido que nosotros hicimos, es un poco triste como imagen. Sería él cantándoles cuál va a ser su Scioli de acá 10 años. Exactamente, vayan pensando en Scioli, compañeros. No, pienso que lo más interesante sería preguntarnos si no estamos siempre en al mismo tiempo. Al mismo tiempo que nos pasa a nosotros esto, a ellos les pasa aquello. Y eso me parece que da la oportunidad de que se vaya tomando el relevo de en qué coyunturas hay una apertura que nos involucra a todos, a veces en un lado y a veces en otro. Pero para mí el tema fundamental sería así. Primero, ver si somos capaces de tomar los temas como abiertos, no como ya cerrados. Es decir, el problema instituciones, electoral, negociación financiera, es una secuencia que viene siempre ya cerrada, siempre ya sabemos cómo es. Bueno, si es así, digamos, yo estoy siempre tentado a pensar así, ¿no? Uno ya no es un joven optimista de 12 años. Uno tiene pensado suponer que esta historia ya está contada, pero no está todavía cerrada. El que no esté todavía cerrada me parece que es un momento interesante, donde uno puede imaginarse algo como no ya sabido. Y el otro punto que me parece importante es una discusión con Podemos y con Syriza, no ya dentro de Podemos ni ya dentro de Syriza, que es un problema, digamos así, de teoría política más amplia. ¿Vamos a seguir confiando en un tipo de herramienta única, con una conducción política única, que además va a elecciones, que además es un partido, que además acumula su legitimidad en el punto del Estado? ¿O estamos por una teoría política más amplia, donde hay otros sujetos y otras voces que no tienen por qué sintetizarse en el Estado? Yo creo que esta es una discusión central. Es decir, si nosotros vamos a confiar en una unificación política, es decir, hay una conducción, escena más leninista clásica, es del partido que se hace Estado y que desde ahí dirige, o si vamos a imaginar una producción política de sociedad que es capaz de admitir desde el principio más de una voz legítima, más de una dinámica legítima. El otro día lo escuchaba a Álvaro García Linera en su presentación en el Foro de Emancipación e Igualdad que organizó la Secretaría de Pensamiento acá la semana pasada, y le hablaba a los distintos funcionarios de Latinoamérica, intelectuales y demás, diciéndoles: tenemos que meter autonomía dentro del Estado. No le hablaba a las organizaciones sociales, les estaba diciendo: dejen que las organizaciones entren y hagan a su manera, que es un poco lo que vos proponés como desafío posible con respecto a Podemos, ¿no? A ver si se puede encontrar una forma que no es únicamente la representación acumulativa dentro del Parlamento. Y es interesante que García Linera esté incitando, al menos discursivamente, a funcionarios y colegas de la región a realmente que esa apertura sea una apertura y no un chiste de estilo cooptación, ¿no? Sí, lo que siempre hay que discutir más en detalle es el hecho de que cuando estamos pensando la política, no estemos secretamente pensando en el Estado. Es decir, ser capaz realmente de tener un pensamiento donde el Estado ocupa un lugar muy importante, pero no es el centro de la política. Me parece que esa es una primer distinción conceptual que la hacemos o no la hacemos. Si nosotros somos capaces de pensar que el Estado obviamente es un nexo fundamental, digamos, de una serie de articulaciones, y no da igual qué pase con eso, eso no nos obliga inmediatamente a suponer que la dinámica política de una sociedad tiene que tener su centro siempre en el Estado. Entonces, la democratización del Estado, a mi modo de ver, y acá viene el otro tema fundamental, tiene que ver con lo que podríamos llamar una democratización radical de la economía. Justamente, ¿por qué queremos separar la mirada del Estado? No para negar ese Estado, que es importante. Pero ¿qué pasa con la democratización real de la economía? O sea, la economía es el reino del neoliberalismo. Digamos, incluso la micropolítica neoliberal. Entonces, a mí lo que me parece que la función de una política que no tiene eje en el Estado es justamente la de enfrentar este mundo de la economía. Una cosa que me parece interesante y un gran desafío para Podemos es como de la doble vía. Por un lado, enfrentarse a ese gobierno de las finanzas y crear una nueva modalidad de relación con la economía, entre la economía y la sociedad. Y por otro lado, la propia forma de cómo representar lo que las plazas mismas de España dijeron que es irrepresentable, ¿no? El no nos representan fue una consigna. Entonces veo un desafío al interior de los modos de organización y otro desafío que es ni más ni menos terminar realmente con el neoliberalismo, entendiendo la economía bajo el paradigma de lo que vos decías o pensando esas nuevas formas. Y en esa doble vía es donde veo una complicación, que en la búsqueda de una forma interna de representar lo irrepresentable se coma la gran batalla que sería esta de destruir la economía neoliberal y pensar otras modalidades. Claro, se trata del desafío que no es tanto representar, sino no representar, es decir, no aplacar todo eso que está pasando en otros lados. Uh-huh. Y digamos, partamos de que, como siempre, tenemos todas las de perder. O sea, no es un problema, digamos, de jugar sin convicción. No es un problema de salir a cancha sin convicción. Es un problema de tener muy en claro la fragilidad de la situación. Grecia es una parte muy chica de la economía y está sometido a un nivel de presión enorme. En España, la gente que está queriendo cambiar de modo de vida o está queriendo volver a una estabilidad de consumo de patrón tradicional. ¿Qué capacidad de vuelco subjetivo tienen estas sociedades europeas? Nosotros ya hemos visto a Europa muchas veces en crisis y muchas veces salir de modo reaccionario. O sea, son preguntas que uno se hace. Pero también advertir que si estas nuevas izquierdas no juegan un papel histórico importante ahora, la posibilidad de un populismo fascista en Europa, en Francia, en muchos lugares, está a la vuelta de la esquina. Nosotros el año pasado, en una conversación con Amador Sabater, hablábamos sobre las imágenes de cambio, y justamente se trata de esto, como de ver qué creatividad política está en juego para que las imágenes no sean la mera conservación de algo perdido. Conversaciones así en ciudadclinamen.blogspot.com para escuchar cuando ustedes quieran.